1. Hoy no ha visto la tele. 2. ¿Tiene 20 años? 3. Salen del trabajo a las 5:30. 4. ¿Escucha la radio con frecuencia? 5. ¿Habla varios idiomas? 6. ¿Entras en Internet todos los días?